Lucho, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Martín Campuzano y Manuel Caimi te saludan. ¿Cómo andás? Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Muchas gracias por comunicarse con nosotros y dejarnos compartir a la comunidad lo que fue la vuelta a los entrenamientos. ¿Contento con la vuelta de la escuela del Club La Martona? Sí, sí, la verdad que sí. Yo ayer miraba, ¿no?, mientras se desarrollaba la actividad. Como vos decías, arrancamos después de un poquito más de 8 meses, que se hizo largo en su momento cuando vimos el aviso por aquellos primeros 15 días de la cuarentena, cuando arrancaba todo. Y los padres nos preguntaban, nosotros sin saber, con toda la ignorancia a cuestas, sin saber de qué se trataba todo esto que se estaba viniendo, dijimos, no, el abrigo vivimos, estamos todos de nuevo a la cancha. Y se hizo largo, ¿viste? Y ayer mirándonos el ambiente y la gente y demás, obviamente con muchas medidas a tomar, ¿no? Obviamente por que nos exige de dirección de deporte para darnos el ok y volver a la actividad, como que se vivió una tarde de alegría, ¿viste? Después de tanto tiempo, como de volver la gente y los pibes al potrero del barrio, ¿no? Que era lo que más queríamos. Claro, como pasó en muchas actividades y seguramente también en muchos clubes, la primera sensación o lo primero que se sabía era un parate de 15, 20 días y después se podía volver con todo, pero como vos decís, se hizo eterna esa espera. Sí, se hizo eterna. Aparte, al principio había como mucha ansiedad, que no sabía cuándo se volvía, íbamos como renovando la esperanza cada 15 días, fue pasando el tiempo, se iba poniendo el tema cada vez más duro, más áspero, y llegó un momento igual del año como que las aguas habían quedado totalmente tranquilas, viste, ya nadie te preguntaba nada, además. Pero bueno, después fue como todo, cuando llegó el tiempo lindo y empezó como el optimismo de la gente, ya empezaron las preguntas constantes, viste, de los chicos y de la familia, a ver cuándo se volvía. Pero bueno, ahí lo fuimos llevando de a poco, no nos podía dar una decisión, imagínate que al estar trabajando con chicos era una decisión que no nos podíamos apresurar. Y bueno, después, gracias a la dirección de deporte que nos bancó desde el primer minuto, que nosotros hablamos en principio con Adrián Monod, nos fueron guiando más o menos de qué se trataba todo, qué teníamos que tener en cuenta y demás. Y bueno, entre las dos partes lo fuimos sacando adelante y ayer pudimos volver a los entrenamientos después de tanto tiempo. ¿Y de qué edades estamos hablando, Lucho, de los alumnos? ¿Cómo? Edades de los alumnos. Las edades, mira, no pudimos arrancar con todos, ¿sí? Porque, bueno, como ya saben, acá en Cañuelas, la actividad física, o sea, cuando recién arrancaron, la edad mínima para comenzar eran los 12 años, ¿viste? De 12 a 60, pero bueno, después a medida que Cañuelas fue pasando las etapas y demás, de dirección de deporte, con una autorización, además de la declaración jurada que te hacen firmar en cualquier actividad deportiva, con autorización de los padres, a los menores de 12 años se les dio nos dieron el ok como para arrancar. Pero tenemos un tope mínimo de 9 años. Y nosotros, en realidad, la escuelita de fútbol la arrancamos a partir de los 5 años, ¿viste? Así que las dos categorías más chiquitas no pudieron comenzar. Arrancaron las tres categorías más grandes, ¿viste? Así que ahí lo fuimos llevando, digamos. ¿Y cómo distribuyeron la actividad, digamos? ¿Por qué? ¿Pueden tener hasta cuántos chicos? Como máximo hasta 10. Si bien ahora acá en Cañuelas comenzó el fútbol 11, nosotros todavía estamos con el protocolo, digamos, como que venimos un poco atrasados, ¿viste? Nos quedamos con la etapa anterior, pero igual no nos quisimos apresurar, ¿viste? Después de tanto tiempo ya poder volver, la verdad que es un golazo para nosotros, así que bueno, no nos quisimos apresurar y estamos trabajando con grupos de máximo de 10 chicos, ¿viste? Así que bueno, también tuvimos que, somos pocos igual los que estamos ahí a cargo, entonces organizativamente también es todo un tema, porque imagínate que ayer fueron casi 50 chicos, obviamente dividido en 5 grupos, así que bueno, estuvimos como bastante tiempo dentro de la cancha, pero que no estábamos acostumbrados, porque viste, siempre trabajábamos con 2 o 3 categorías a la vez, pero bueno, lo importante es que volvimos, ¿viste? ¿Y qué horario fue el que se diagramó la jornada? ¿De qué hora a qué hora estuvieron ahí? Y arrancamos de las 4, un ratito antes, de las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche. Son turnos de, o sea, metemos 45 minutos, no, nos damos 10 minutos ahí como para higienizar todo lo que es pelota, cono, todos los elementos que van utilizando de grupo a grupo. Bueno, y a todo esto cuando van, o sea, tenemos que liberar la cancha, que salga el grupo que está entrenando, higienizar todos los elementos que se utilizaron, y después, bueno, obviamente arranca la otra parte, que es el tomarle la temperatura a todos los chicos que van entrando, controlar el tema de autorización y declaración jurada, bueno, todo el papelería, así que bueno, ahí entre un grupo y otro más o menos estamos perdiendo unos 10 o 15 minutos, a veces 20, pero bueno, también entendemos que la dinámica de la actividad lo va a llevar a que de acá a una semana sea todo más aceitado y bueno, podamos ir un poquito más rápido, ¿viste? Claro, porque no son, digamos, 4 horas solamente entrenando, sino 4 horas donde uno tiene que estar atento a muchas cosas, se trata con chicos menores y quizás a veces se descuidan un poco, hay que estar muy atento, ¿no? Y sí, a ver, cualquier laburo uno lo toma con la responsabilidad, ¿viste? Que eso conlleva. Pero el hecho de trabajar con chicos y en este momento con la pandemia en el medio es, viste, como un poco más, o sea, la responsabilidad es gigante, viste, uno lo toma como tal. Entonces, bueno, o sea, es como que tenés que estar detalle a detalle, y porque por un lado tenés que estar como manejando la ansiedad de los chicos y de la familia, la ansiedad nuestra como profes también, y por otro lado, o sea, uno tiene que cumplir y hacer las cosas de la manera lo mejor posible para que Dirección de Deporte nos siga andando a la derecha y podamos seguir con las actividades, ¿viste? Así que bueno, es así como, ¿viste?, tener que andar con un montón de ojos en el mismo minuto para que no se te escape ningún detalle. ¿Qué días van a entrenar? Nosotros entrenamos, ahora comenzamos, bueno, arrancamos ayer miércoles y vamos a entrenar por ahora, vamos a entrenar miércoles y viernes, ¿viste? Así que, bueno, ya te digo, depende de la categoría, pero bueno, arrancamos a las 4 de la tarde, 4 a 8, y bueno, está la idea de para diciembre, si todo va bien y seguimos, digamos, laburando de la misma manera y bien, tal vez sumar un tercer día, ¿viste? La verdad que los chicos están necesitando, más allá del fútbol, o sea, es una actividad de revinculación que los chicos lo están necesitando. O sea, uno como grande lo ha padecido todos estos meses, pero en el caso de los chicos, ¿viste?, es como que se está todo potenciado. Así que bueno, la idea es meter un tercer día a partir de diciembre si todo va bien. Y me imagino que también a la espera de saber cuándo podrán entrenar todas las categorías, digamos, todos los chicos en relación a la edad. Sí, sí, la verdad que sí, ¿viste? A ver, obviamente nadie tiene la verdad del asunto, es como ir mirando semana a semana. Nosotros, o sea, yo estoy en constante contacto con Adrián, o sea, cualquier cosa que va surgiendo, que es nuevo o que hay que ir modificando, él me lo va avisando. Pero bueno, la verdad es que, o sea, por un lado es como que ya queremos tener, porque imagínate que ayer lo que me pasaba era, me caía tal vez un nene de 11 años que tiene un nene que juega, un hermanito que jugaba que tiene 6 y jugaba en la categoría más chiquita, entonces tal vez venía con el padre, me miraba y se iba, ¿viste? Entonces son cosas que bueno, también para los chicos tratar de hacerlo entender de que es como un contexto muy particular, entonces para tratar de hacerlo entender, por ejemplo, a este chico que él se tenía que ir y el hermano se podía quedar en la cancha, ¿viste? Es como medio ahí ir acomodando la ficha, pero bueno, de a poco lo vamos llevando. Lucho, y cuando puedan volver todos, ¿alrededor de cuántos chicos tienen hoy en la escuelita? Mira, la verdad que la escuelita tiene 11 años y los últimos dos fueron los mejores en cantidad de chicos. Ahora estamos teniendo, bueno, antes de la pandemia estábamos trabajando con 75-80 chicos, que para que se den una idea, o sea, es Vicente Casares, que son 8 manzanas, y el 80-90% de los chicos que tenemos son todos los chicos del barrio. Después sí tenemos algunos chicos que vienen de Máximo Paz y algunos que se acercan de Petión. Pero desde que, o sea, yo estoy desde el principio y nunca habíamos tenido este caudal de chicos, ¿viste? Y eso que ustedes, bueno, saben, hablan de deporte de la ciudad en general y hay como mucha oferta, ¿viste? Igual la actividad nuestra es una actividad gratuita que le brinda el club con el apoyo de la Fundación Pibes. Pero bueno, o sea, uno entendiendo que hay mucha oferta en la zona, ¿no? Así todo, o sea, nosotros la verdad que estamos trabajando muy bien, estamos súper contentos de la cantidad de chicos que tenemos, ¿viste?